cómo está lloviendo por allá. Se ha sostenido la lluvia, la tarde. Aún así se siente de bochorno, ¿no? Bueno, yo siento tantito bochorno. Yo sentí frío incluso. Estamos a 18 grados. Está la temperatura un poquito alta, ¿no? Bueno, según yo. Bueno, el frío lo sentí en la madrugada. Como a las 5. Me tuve que poner mi chamarra. Bueno, una... Sí, pues una chamarrita. Ahorita no. Ahorita estoy... No siento calor. Ni bochorno. El ambiente muy agradable. Bueno, comparación de la semana pasada. No, hacía mucho calor. Parecía horno esto. Pues ya se acerca. Bueno, ahorita esta Teresa Fiore, no sé si te acuerdas de ella, me mandó un audio con recordándome lo de las elecciones de ahorita del 1 de junio. Y me dice que ya a partir de hoy a la medianoche todos los datos que estaba presentando el INE ya no van a estar, los van a quitar. Miércoles, sí. Ya para que de aquí al domingo, pues si consultaste, investigaste, bien, y si no, que te agarren confesado. No, está... Creo que hay la operación acordeón, ¿no? Andan algunas personas en todos lados, en todo el país, visitando casa por casa y sugiriendo algunas personas en forma de acordeón. Entonces por eso le pusieron operación acordeón. Están saliendo en los medios. Entonces, yo de los que conozco, pocos invirtieron tiempo para investigar. Y algunos con justa razón me decían, oye, pero pues es que todos los rollos se parecen, o sea, nadie se va a echar en el rollo, no se va a poner la soga al cuello. Y tienen razón, y digo, pues, por eso hay que revisar el currículum. No, imagínate, muchos así me lo decían claramente. Mejor dinos, me pedían, dinos qué sugerencias. Tú, por ejemplo, me volvían a decir, ¿por quién vas a votar? Yo lo que les decía, que adopté un criterio. Uno, elegir a las propuestas del Ejecutivo. Dos, descartar a las propuestas del Judicial. Y de las propuestas del Legislativo, pues, las que no tuvieran, además de la propuesta del Legislativo, no tuvieron la del Judicial para descartar. Entonces, ya, digo, ahí tú sabes por qué votar. Sí, porque ahorita que estoy revisando las listas, bueno, ahorita, bueno, ves que va por sección, ¿no? De acuerdo a tu credencial del INE, ¿no? Entonces, de ahí, te da como que la lista de los candidatos, que para la cuestión, digamos, federal, pues va a ser igual para todos, pero ya se va especificando de acuerdo a tu sección, al lugar a donde ya vivas, ¿no? Digamos que de ahí ya sería como que una investigación más de, inclusive hasta de experiencia, me imagino yo, ¿no? Pero de manera general, es decir, la Suprema Corte de Justicia y algunas otras, pues tu estrategia, me imagino. Yo pienso que sí, está interesante. Y ahorita lo que acababas de mencionar, ¿no? Algunos son propuestos hasta por dos o tres poderes. Tres poderes. Pero creo que es contado uno o dos, me he encontrado por ahí, uno o dos, o sea, prácticamente nadie. La mayoría son o muy diferenciados entre poder judicial, poder ejecutivo y por ahí algunos que coinciden entre poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces yo me iría, por ejemplo, por los que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pues propusieron, ¿no? No sé si más o menos coincide con lo que tú... No, se opone a lo que... Porque mi propuesta es que esté propuesta por el Ejecutivo. Y la otra, que no esté propuesta por el Judicial, pues el que tiene tres, fuera. Sí, no, ya para que esté por tres, no, ya. No, el ya, Judicial. Por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, ahorita me acabo de encontrar a una, ¿no? Para la Suprema Corte de Justicia, que está por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que es Bonilla García Yasmín, ¿no? Creo que es la única. A ver, déjame ver. Sí, es la única. Por ejemplo, en ese caso, yo diría no. Porque además son cinco mujeres, ¿no? Si aplicas el primer criterio, pues ya tienes ahí a cinco candidatas de entre todas, y son cuatro hombres igual. Pero te digo, son contados los casos donde llegan a coincidir los tres. Sí. Pero sí, si ahorita, bueno, ahorita lo que voy a ver es quiénes están en funciones. Lo más seguro es de que estén en funciones. También ese es otro criterio, que si yo veo que está en funciones, pues yo tampoco votaría por ese candidato, porque pues no ha hecho nada durante, o no ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Durante ya, ¿cuánto lleva este gobierno? ¿8 años? No, seis años y casi 7 años. Y pues no se ha visto alguna diferencia, pues ¿para de qué sirve que los que estén en funciones se queden? Pienso yo. Bueno, ahí con excepción de unos cuantos, ¿no? Ah, ándale, eso. O sea, ya es cuestión de la información que tienes de su participación en estos últimos años, ¿no? Sí, pero sí serían como que ya por cuestiones de inclusive hay unos que no tienen currículum, ¿no? O sea, de esos es como un volado. Pero sí me iría más por los que son propuestos. Por ejemplo, ahorita acabo de encontrar a una jueza y juez de distrito que es propuesta por los tres poderes, que se llama Gutiérrez, Dávila, Gabriela. Y ahí, por ejemplo, diría no, next. Sí, porque además, pues yo no sé nada de ella, ¿eh? Además hay muchas que van, bueno, que sí tienen un pasado vinculados a procesos muy cuestionables, ¿no? O con instituciones muy cuestionables, como Televisa y TV Azteca, ¿no? Pero yo digo que, a pesar de todo, lo más importante es que la gente vaya a votar. Vote por quien quiera. Pues ahorita revisando sus propuestas, porque parece que les piden tres, dicen ser un poder judicial de la federación cercano, es decir, que escuche y atienda las demandas de la población. Okay, ahí nada más con ese renglón se diferencia del pueblo. Contribuir al fortalecimiento del poder judicial de la federación con la elaboración de sentencias de fácil entendimiento y que utilicen la perspectiva de género e interseccionalidad. Ok, demasiado. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Académica? Llamémoslo de alguna manera. Pues yo creo que todos, ¿no? Son académicos. No, sí, pero a lo que voy es de que sí, su lenguaje. Sí, es un proceso electoral en el que se intentan acercarse a las personas, sí deberían de cambiar un poquito su manera de comunicarse. Pues yo creo que sí, en eso sí vi un esfuerzo, ¿no? Porque todos quieren poner, bueno, dejar de usar antes que nada el lenguaje técnico de los abogados. Casi todos lo evitaron. Y como se trataba de convencer a los más, también creo que hubo esfuerzo para hacerse entender, ¿no? Ahora, mucha gente, en realidad, parte de una postura. Si compagina con la 4T, adelante. Si no, pues ya hay un pero. Ahora, pero como muchos, pues no con... Si tú y yo, que somos, digamos, tenemos todos los recursos para obtener toda la información, porque ahí estuvo un rato, ¿no? No nos acercamos a ella, porque pues, involucraba mucho tiempo, ¿eh? Solamente una persona, una sola, me ha dicho que sí se echó todos sus rollos y vio todo su currículum. Y terminando diciéndome, pero no sé por quién votar, me llevan. Bueno, pero es que eso, a ver, para ser la primera ocasión en la que se hace este ejercicio, creo que es normal. Porque no está cercano a la gente este poder. O sea, es por una cuestión, llamémosle histórica, hasta ahorita que hay un quiebre, ¿no? Entonces, como no los conoces, no sabes ni quiénes son. Es más, y en muchas ocasiones hasta los propios representantes de Senado y bueno, en el caso de diputados y senadores, no se sabe que a veces quiénes son los que nos representan. Ahorita, en los últimos años que se ha politizado a las personas, ya... Se identifica más, ¿no? Pero hubo años en el que decían, oye, ¿quién es el que te representa en tu sección? Pues quién sabe. Hoy ya se trata de buscar el nombre de la persona. Ah, es fulanito, sutanita. No ha hecho nada. Se está haciendo tonto o tonta, por no decir otro adjetivo, ¿no? Pero hace muchos años, por lo menos del 2020 hacia atrás, prácticamente a nadie le interesaba. Ahorita, en este nuevo ejercicio, imagínate, pues prácticamente son desconocidos, a pesar de que algunos, con publicidad tanto positiva como negativa, estén bajo el foco. De ahí hacia abajo, entre más puestos en cuestión jerárquica abajo se encuentren, menos conocidos son. Yo creo que los que están organizados políticamente tienen mayores posibilidades de decidir con algún conocimiento de los personajes. Uh-huh. O sea, militantes de Hueso Colorado. Pero de 100 millones que tiene el padrón, más o menos, pues yo creo que la mitad no tiene ni idea de quiénes son los personajes. Yo, por ejemplo, considero que frente a todas las características que, entre otras, has mencionado tú, es un ejercicio inédito, son muchos los candidatos, poco el trabajo institucional por parte del INE. Sí. Yo le calculo que a pesar de todo eso, va a haber 23 millones de votación, de votantes. Puede ser 20, puede ser 25. Pero digamos, para apostarle a la media, 23. Ahora, de ese 23%, que son 23 millones, pues una buena parte vota porque le dijeron que votara así, ¿no? Hay que ver quiénes fueron esas influencias de votar así. Pues ahí están los acordeones, o sea... Sí, pero... Todos los ciudadanos teníamos derecho a hacer proselitismo. No, los candidatos no. Pero los ciudadanos sí. Entonces, quienes están yendo casa por casa llevando estos acordeones son ciudadanos comunes y corrientes. Pero obviamente que son ciudadanos comunes y corrientes hasta cierto punto, están vinculados a organizaciones políticas. Y lo que te decía en anteriores ocasiones, el partido que más militantes tiene es Morena, que es casi 1,000,000. Para eso son las estructuras políticas, para movilizarlas en procesos como este. Pero siento también que ahí se quedaron un poco cortos. Puede ser, pero hay casi nula participación de la, porque no la tiene. Por ejemplo, el PAN no tiene estructura de ciudadanos, son más bien familias las que están agrupadas en el PAN. Uh-huh. El PRI, que tenía millones también, pues ha perdido. Entonces, aunque hagan, su mayor propuesta es no vayas a votar. Ajá, sí. ¿Por qué? Pues imagínate, si votan 23 millones, 75 millones no votaron. Entonces van a decir, ya ven, nuestra propuesta ganó porque nos convencimos de que no votaran, ¿no? El problema está en que en todos esos procesos los puestos se ocupan a partir de la votación obtenida, no de la votación nula. Sí, pero es que están, no sé quién es el de la idea, pero a mí se me hace muy absurda. Desde las intermedias del 2021... en el que se celebraban la derrota. Es de, logramos quitarles la mayoría en ese momento calificada. Y para ellos era un gran logro, a pesar de que perdieron, y a pesar de que perdieron también gubernaturas, ¿no? Perdieron como unas, sí, si no recuerdo, sí, sí. 5, ¿no? De las 7 o 9 que estaban en juego, creo que perdieron el 80-90%. Nada más quedaron con 2, si no mal recuerdo. Entonces, para ellos, no sé quién los está asesorando, pero para mí es absurdo festejar con la parte negativa de un ejercicio, ¿no? Y ahorita, si lo ponemos en este contexto, es todavía más absurdo, ¿no? Porque es de, a ver, ya saben que tienen la de perder, en el sentido de que no van a ganar los candidatos que ellos quieren. 2, como ahorita mencionabas, ¿no? Y eso sí, ya lo he escuchado en varios lados, lo que comentábamos la semana pasada. Si la persona ve que trae las siglas PJ, o sea, Poder Judicial, de plano es ya, esos los descartan por completo. O sea, ya es así como de, por default, adiós, ¿no? Y de los otros, solamente van a confiar en lo que diga el Ejecutivo. Está, pareciera cantado, ¿no? Y yo a veces cuando les cuestiono, oye, y lo que digan los del Ejecutivo, o sea, los senadores y los diputados, bueno, ahí investigaré, ¿no? Pero para mí, lo que diga el Poder Ejecutivo. Entonces, para muchos, confían más ahorita en la presidencia, en la presidenta, específicamente en Claudia Sheinbaum, que inclusive en el legislativo, donde también ahorita se esperaba mucho con esta mayoría calificada, la cual está entre que se desarma, no se desarma, que se mantiene, no se mantiene, ¿no? Pero todo lo que se esperaba, también ahí han quedado a deber un poco. Entonces, es por eso que no hay del todo una confianza de decir, ah, pues vamos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No, ahorita al ver las fallas que hay en el Legislativo, lo que ya no quieren que se mantenga en el Poder Judicial, pues la única opción que tienen ahorita, llamémoslo así, de confianza, pues es lo que venga por parte del Ejecutivo. Vamos a ver qué sucede, porque sí son varios nombres. Ahorita que estoy viendo las candidaturas por parte del Poder Ejecutivo, sí son muchos nombres, ¿no? Son algunos conocidos, otros no. Y entonces eso sí va a hacer, pienso yo, un poco de ruido, a pesar de que estén dentro de la lista del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, para algunos, no sé, a lo mejor los que están todavía más inmersos en ese tema puedan decir, cuidado, porque a pesar de que fue propuesto por el Ejecutivo, tiene un antecedente o tiene su currículum basado en etc, que a lo mejor eso es lo que, por lo menos como primer ejercicio, nos debería de enseñar que debemos de poner todavía más, pues más atención, quizás un poco más de hacer la tarea, llamémoslo de alguna manera, para la próxima elección, de sí investigar quiénes son los que van a quedar allí, ¿no? Pero de inicio, la premisa es la que tú comentabas la semana pasada, ¿no? Se van a ir prácticamente por lo que diga el Ejecutivo. Y mira, no es una afirmación en el vacío. Si tiene el 80% de aprobación, sí. Entonces, pues ya eso cuenta para mucha gente, su comportamiento político, porque recuerda que el capital se tiene que mostrar en las urnas. Una persona la puedes estudiar así muy esquemáticamente, tomando en cuenta dos estructuras: su estructura cognitiva, o sea, lo que cree, y su estructura conductual, lo que hace. Y no hay otra forma. Pero en política está bien informar a las personas en creencias. Pero finalmente, si las creencias no aterrizan en procesos concretos, por ejemplo, una votación, pues no tiene mayor sentido. Ahora, esta posición de no votar tiene larga data. Incluso la izquierda lo promovía en el pasado. Sí. Como no podía competir electoralmente, se abstenía y convocaba a que las demás tampoco lo hicieran. Pero bueno, la estructura del PRI le daba para ganar, y con votaciones, buenas votaciones, ¿no? Que todos los votos hayan sido de ciudadanos de carne y hueso, pues eso es otra cosa. Los resultados materiales, científicamente, que hay que considerar, pues son los datos oficiales. Por eso es que hubo una lucha por modificar las estructuras oficiales, que las elecciones ya no fueran organizadas en primer lugar por la Secretaría de Gobernación, pues se forma el IFE. Pero como las cosas no resultaron, se cambió en el INE. Y como las cosas no resultaron, pues es lo que está pasando. Y bueno, pues vamos al plan C. ¿Y qué significaba el plan C? Reformar a través de una votación el poder judicial. Por eso es que todos estos argumentos de que es una improvisación, es una ocurrencia, no toma en cuenta lo fundamental. que la gente votó en el 24 por el plan C. Es lo que Claudia lo dice bien, ¿no? Pues es que tenemos un mandato. Y aunque hubo muchas propuestas de que, pues ya que estaban las cosas así, que la misma presidenta pausara, que no fueran estas las elecciones este año, que bla, bla. El objetivo era que no se cumpliera con lo que se había votado. Entonces, aparecería como una política que no cumple con lo que la gente le mandató. Obviamente que eso no iba a ocurrir, porque Claudia no es ilusa, ¿no? No es ingenua. Pues, y además lo que le va a reeditar más capital político es, no importa cuáles sean los resultados del próximo domingo, yo cumplí con el mandato popular y eso es democracia. ¿Y quién le puede decir que no? Mientras que se hubiera suspendido, vamos a decir, hasta los mismos opositores la iban a exhibir de que no cumple. Pero son errores políticos garrafales que políticamente sirven para todos. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las propuestas opositoras. Y como lo señalo en el artículo hoy, el que apareció, al interior, sí hay opositores al proyecto. En el legislativo lo hay. Hay grupos que están en contra del proyecto. ¿Y cómo Claudia los exhibió? Con la propuesta de la no reelección y del nepotismo. Entonces, su propuesta era que ambas condiciones se cumplieran para las elecciones del 27. ¿Y qué aprobó el legislativo? Que se aplicaran hasta el 30. ¿Ya quedó? Entonces, ¿cuál fue la jugada de Claudia? Bueno, yo no se puede imponer a nadie, pero voy a escribir una carta a Morena para que Morena lo adopte como sus normas. Entonces, aunque no están obligados, ya en su asamblea decidieron, los de Morena, los del PRI, los del PAN, no están obligados sino hasta el 30, de que no va a haber reelección, no se va a apoyar a nadie que busque la reelección, ni a nadie que tenga apellidos, ¿no? Bueno, que sean familiares, ya eso así es, no sean familiares, creo que hasta la cuarta línea. ¿Y quiénes fueron los que promovieron esto se retrasara? Pues fueron Monreal y Augusto, y quedaron exhibidos. Entonces, se mostraron como contrarios al plan federal, al llamado Plan México. No, está muy interesante esto, y además, si le sumamos los crímenes que tenían el propósito, como lo afirmo, de desestabilizar políticamente, estos actores bien pueden jugar un papel en el crimen, pero un papel que los Estados Unidos tienen la estructura para hacerlo, obviamente con ayudas internas, porque eso de saber de estas dos personas que pues digamos que en términos políticos eran de quinto orden, que se supiera quién es la elección, bueno, a quiénes vamos a elegir, que fueran los elegidos, que se reunían siempre en un punto para que la chica o la mujer pasara a recoger al hombre a tal hora, ¿sí? Es una planificación muy, de muy alto nivel. ¿Quién puede hacer eso? Y además, ¿quién tiene los recursos, pues, para pagar todo lo que significa eso? Los Estados Unidos. Puede comprar al interior personas que le proporcionen información. De hecho, no es nuevo, eso siempre ha ocurrido. Hay orejas por todos lados. Pues no, hasta Díaz Ordaz era y Echeverría eran parte del espionaje para México. Presidentes, priistas. Sigue habiendo personajes de alto nivel que juegan a los intereses de los Estados Unidos. En fin, creo que hicieron muchos esfuerzos para, además de desestabilizar a Sheinbaum, deslegitimar este proceso del domingo. Y aparece un problema muy interesante para Trump, para los Estados Unidos. El único personaje que le está presentando una batalla firme, contraproducente a Trump, es Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que se le está convirtiendo en una condición obsesiva, pues, atacar directamente a Sheinbaum, pues, para poder moverse tanto a nivel internacional de Trump o los Estados Unidos, pero sobre todo al interior de México. Mientras se sostiene en el 80% de aprobación, Trump está a la baja. Es una potencia de oro. Dice que mandó a remodelar la Casa Blanca. Y todo está poniendo de oro. ¿No se da idea de qué tipo de personaje es, ¿no? Y que una mujer mexicana lo supere todo, yo creo que no es fácil, en términos psicológicos, o tú me corregirás, aceptarlo, ¿no? Si es clasista, si es misógino, si es racista. Pues Claudia es totalmente distinto a su raza, es mujer y no hombre, no aspira Claudia a ser tratada como monarca, Trump sí. Entonces, es un imbricado de condiciones hasta psicológicas, pues, que ya están en juego. Y cuando un jugador empieza a no ser, cuando una persona empieza a no sentirse respaldada, pues yo creo que se debilita psicológicamente. Eso lo saben los deportistas. Y la gente, no se le echa porras a su equipo, le chifla al otro para bajarlo, para subir a uno y para bajar al otro, en términos psicológicos, ¿no? Así lo veo, escucho agua. Sí, está lloviendo por acá. Pero quizás ahorita no. Que guardo silencio se escucha. Y una caída fuerte, ¿eh? Está constante, nada más que como es de lámina aquí fuera, pues por eso se escucha más. Pero sí, ahorita que mencionabas esto último, ya Trump ya está prácticamente en la lona. Porque uno, da poca influencia que tiene para... Espérate, no está en la lona. Eso sería también un error. Considerar que ya está en la lona. No, es como un... No sé si has tenido la oportunidad de querer atrapar a un gato. El trabajo que cuesta. Y el peor error es meterlo a un cuarto y en el cuarto querer... lo atrapar, se va a defender y vas a salir con mordidas, arañazos. Si un gato encerrado no tiene salida, se la juega. O sea, es mucho más peligroso en un espacio cerrado que en un espacio abierto. En un espacio abierto, corre. No se deja agarrar, pero si siente que puede ser presa, pues usa también los recursos que la naturaleza le proporcionó. Una rata. En fin, es un animal herido. Y por eso mucho más peligroso. Trump. Pues yo lo veo que está en la lona. Pero cuando está un boxeador en la lona, tiene dos decisiones. O reaccionar a pesar de que probablemente ya sus funciones, tanto pues casi neurológicas, están perdiéndose. Y también aquellas psicomotoras están ya descoordinadas. Puede levantarse y terminar dando un golpe certero al oponente. O sea, el que esté en la lona no significa que ya esté... prácticamente derrotado, ¿no? Derrotado es cuando se toca la campana y el referee dice hasta aquí, ¿no? En este caso, hay que esperar hasta las elecciones. Que no, estar en la lona es estar acostado en la lona. No necesariamente. Sí, por eso es estar en la lona. Sí, pero no, en el boxeo no es, se toma tan literal. Sí, si estás en la lona te quedan dos cosas. Te quedas en la lona o te levantas. Por eso, pero en este caso todavía están haciendo el esfuerzo por levantarse. No, para todavía no. Puede recuperarse, puede ganar. Entonces, bueno, no está al 100% derrotado. No, ninguna manera. Entonces, ahorita sí hay grandes preocupaciones, más allá de las económicas, que supuestamente es en las que se iba a enfocar. Se ha dado cuenta, quiero pensar, que hay muchas más cosas en las que Estados Unidos tiene que comenzar a, pues ya, a tomar pues el control, ¿no? Porque se ha ido descuidando con esto de los aranceles, y que tiene que ver con Medio Oriente, tiene que ver con Europa, tiene que ver ahorita con Rusia, tiene que ver con otros puntos que pues fueron descuidados por completo, pensando que esto de los aranceles iba a ser la solución. ¿Para qué? Pues lo que tú mencionabas, ¿no? Supuestamente para tener más recursos, para recuperar esa hegemonía, pero... ¿Para negociar? Pues quizás con Europa sí, pero con el resto era cantado que no se podía negociar casi nada. Bueno, al principio lo que le interesaba era negociar con China. Pues hubiera negociado, o sea, pero no, de esa manera entonces, no iba a funcionar con China. Y él lo sabía. Pero pues a lo mejor es lo único no que sabe lo sabía. Hacer. Es lo único que no sabe hacer. Muchas cosas. Por eso, es lo único que sabe hacer, el agarrar y amenazar y bueno, pensar eso sí. Que eso va a amedrentar al de enfrente. Y lo que sucedió con Europa doy la mano a torcer y negocio. Pero eso es con Europa, pero no le resultó con nadie más, ni con México. Entonces ahorita era, está complicada la cosa para él. Era muy irracional. Sí. Porque el 5% de aranceles es una millonada. Lo que él quería ver, bueno, de todos los aranceles, el que se deje, órale. Incluso él lo dijo. Cuando China dice, le replicó, dijo, China no entendió la jugada, jugó mal. Pero ya que me replicó, pues ahí le va el doble de aranceles, hasta llegar a la locura de 140% de aranceles con China. Y ya China dice, di lo que quieras. Lo peor que le pudo haber pasado a Trump es que lo tiraron a Lucas. Pues es que quiso imponer como siempre las reglas, pero China pues no le siguió el juego y pues ahí están las consecuencias. Pero es que, a ver, ¿quién iba a aceptar un golpe a su economía, aunque fuera del 1%? Nadie, va a defenderse. Ahora, aquí el problema que también tiene Estados Unidos es el presupuesto de este año. No le da. Creo que ya acordó algo con el Congreso para que le acepten su propuesta de presupuesto. Sí, hace como 5 días más o menos. ¿Pero qué significa? Mayor deuda de los Estados Unidos. ¿Cómo van a, o cómo replicó China? Muy suavecito, pero empezó a vender bonos del Tesoro, que son deuda de los Estados Unidos. ¿Por qué las bolsas empezaron a caer? Porque el sistema financiero está basado en confianza. Tú inviertes y si te dicen que vas a ganar el 10%, tienes confianza de que vas a tener un 10% más. Las compras, los bonos, es papel. Y a lo mejor es papel, es son bytes, ¿no? Bytes. Un PDF, no sé cómo se juega ahí, pero supongo que debe ser algo así. O un papel, imagínate un papel a la antigüita. Es papel. Pero tenía valor porque había la confianza de que si tú lo vendías, ya tenías un 10% más porque había un comprador dispuesto a comprártelo. Uh-huh. Ese 10% más que ya había adquirido tu papel. Pero si se pierde la confianza, dice, pues, a lo mejor ni siquiera lo que invertí lo puedo recuperar. Menos ese papelito con el 10% extra. Y se viene abajo el sistema financiero. Entonces, China y Japón, que también es algo importante, las alianzas que provocó que hubiera entre países que hasta eran enemigos, porque vieron a los Estados Unidos como el enemigo principal. La misma Europa, Rusia. Entonces una alianza China, Rusia, Europa, Japón, etcétera, etcétera, Brasil, Nicaragua, no, pues empieza, ahora sí, como decíamos los niños de mi época, ya están haciendo roncha, se está creciendo el equipo, ¿no? Por eso los que quieren el fin del imperialismo norteamericano están muy contentos de lo que está pasando. ¿O cómo la ves tú? Pues es que, a ver, ahorita ya viendo la persona, o sea, como retrospectiva, pues viéndolo bien, es lo mejor que le pudo pasar al mundo, que ganara Trump. ¿En qué sentido? Y ahora entiendo por qué Rusia hasta cierto punto apoyó, ¿no? Directa o indirectamente que quedara Trump como presidente de Estados Unidos. Si te acuerdas que de eso acusaban a Rusia desde el primer mandato. Bueno, pero eso era como, llamémoslo así, como un intervencionismo. En esta ocasión fue nada más por cuestiones políticas de relaciones. Es intervencionismo. Pero no hubo un cabildeo como si se intentó. Tú no lo sabes. Claro que sí lo hace. En Dios, todos lados claro lo hace. Pero sí. A lo que voy es de que, por lo menos en esta ocasión, no se señaló ello. Es diferente decir yo te apoyo a que les descubran, como supuestamente lo hicieron cuando estuvo en su mandato anterior, en el que había pruebas, ¿no? Que incluso por ahí Facebook también puso ahí algunas de que había cierta ¿cómo le podemos? Sí, intervencionismo por parte de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en ese entonces. Pero ahorita en México no, bueno. O sea. ¿Y quién dice que no? No, nadie México puede decir es que no, pero tampoco nadie puede decir que sí. Sí me acuerdo en esa etapa del famoso AMLOlovich, ¿no? Ándale, Manuelovich. Manuelovich, exacto. Entonces ya sí, todos estaban cambiando al. Es como si acá dijéramos Koyonovich y Toñonovich y todos estaban poniendo Novich al final. Pero bueno, fue bueno el meme en ese entonces. El punto es de que, claro que sí lo hacen, todos los países lo hacen en todas partes. Donde hay un interés de recursos, llámese monetarios, culturales, etc. ¿No? Porque también ahí influye también, aparte de la política y la economía, la cultura. Entonces, pero recuerda que México era la capital de los espías. Aquí venían de todos. Según. No, todos. O sea, todas las embajadas extranjeras, China, Japón, todas ven en México un valor estratégico. Sí. Está pegado a los Estados Unidos. Y Estados Unidos espía. Entonces, no se quedan con los brazos cruzados. Yo creo que incluso hasta Nicaragua debe tener espías. No le podrá pagar a sus burócratas, pero sí les paga a los espías y les dan buena información. No, es la cultura del espionaje es muy interesante. Bueno, la Gran Bretaña incluso hacía apología con James Bond, me acuerdo. Era claro que para todos era una mejor elección, también tomando en cuenta la candidata que tenía como contrincante, ¿no? Aunque para muchos era la mejor manera, ¿no? De ¿cómo se llama? De mantenerse en el poder porque traía políticas supuestamente más de izquierda, porque en Estados Unidos no he entendido si existe o no, yo digo que no. Estos conceptos, ¿no? De izquierda, derecha, ahí es totalmente derecha y punto. Pues se le vea por donde se le vea. Es tan falsa como en Europa cuando se habla de que hay izquierdas, allá todos son derecha o derecha extrema, desde mi muy particular punto de vista. Pero digamos que le hizo un favor al mundo, entre comillas, para poder ponerle cierta calma a lo que estaba sucediendo en Ucrania y también para que pudiera ser más vulnerable Estados Unidos, inclusive ahorita apoyando a Netanyahu, ¿no? Porque aunque así había en su momento un gran apoyo, incluso por ahí en los debates entre Biden y Trump, este tema fue de burla para ambos, ¿no? A pesar de que Por ahí hubo un ataque de Trump hacia Biden. Pues ahorita vemos que dentro de sus... ¿qué palabra utiliza aquí? Porque incluso Trump utilizó una inteligencia artificial para crear, ¿no?, lo que él pensaba, y digo pensaba, ¿no? No sé si todavía lo siga pensando, hacer cuando Israel pues prácticamente quitara a todos los palestinos de la franja de Gaza y ya tenía ahí hoteles y tenía... Era un paraíso, ¿no? Según con el nombre de Trump ahí, ¿no? Entonces, donde la verdad ahí es donde uno pensaría que también se tendría que legislar quién puede y quién no utilizar las inteligencias artificiales, sobre todo en cuestiones gubernamentales, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí el detalle es de que todo se le ha venido abajo. Todo. Entonces, ahorita ya no es noticia. Ya ahorita, ¿qué llevamos? Desde que China, y así lo pongo, venció a Trump. En este caso, Xi Jinping venció a Trump hace, ¿qué? ¿3 semanas? ¿2 semanas y media? Porque todavía no lleva ni el mes. De ahí, Trump se apagó. Que se ha aparecido por ahí su nombre por ahorita lo de Ucrania, porque se decía que iba a ir a Turquía para intentar negociar. Creo que ni fue. Que si recibió el avión por parte de los árabes, ¿no? Y de Arabia Saudita. Que si fue o no fue, también como que ahí quedó nada más. Que si iba a dejar o no de apoyar a Netanyahu. No trascendió mucho la noticia. Trascendió más de esta crítica de Europa, ¿no?, hacia lo que está haciendo Israel, y opacó lo que pasaba con Trump. O sea, por todos lados ya no se ve un protagonismo como sí lo estaba teniendo con los aranceles. Entonces, esto habla que tanto de manera interna como externa, pues está perdiendo credibilidad. Nunca la ha tenido, porque sabemos que tiene la habilidad de mentir para no ponerle ni una etiqueta, ni tampoco llevarlo a un adjetivo, ¿no? Tiene la habilidad de mentir. Entonces, pues ya pareciera que gastó todo lo que tenía en menos de un año que lleva de gobierno. Ahora, tú mencionabas hace un momento, utilizando la analogía del gato. Sí, es peligroso, porque cuando alguien recula, o sea, se hace hacia atrás, pues es momento de planeación. ¿Qué es lo que estarán planeando él y su equipo? Cosas inteligentes ya vimos que no. Y eso es lo que lo hace más peligroso. Porque significa que pues algo van a tramar, pero no creo que le funcione. Y en este caso podría decir que tanto Putin como Xi Jinping, y en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, ya están 2 o 3 pasitos adelante de todo lo que podría tener como jugada ya Donald Trump. Tanto que ahorita yo me atrevería a decir atentado, aunque nadie lo ha firmado, porque nadie, o por lo menos hasta ahorita, yo no he leído, no he tenido noticias de que alguien se haya dicho o se haya publicado que fue el responsable de estos asesinatos a los 2 funcionarios. Pero sí es muy claro que los intereses son, como ya lo has mencionado, pues el amedrentar, ¿no? 1, las elecciones del próximo domingo, y 2, al mismo gobierno, y 3, a los que trabajan para este gobierno. Y yo me atrevería a decir 4 para el mismo pueblo de México. Para decir, ¿saben qué? En lo que ustedes creen, no es. Te digo, afortunadamente, tú lo dijiste hace un momento, ¿no? También es la construcción de hitos, mitos y creencias, en este caso, por parte de un partido político, y que ya lleva poco más de 6 años en el poder, pues no fue tan fácil como si lo hubiera sido quizás hace algunas décadas, ya me atrevería a decir, ¿no? Entonces, ahorita todo parece que no le afectó a México. O eso es lo que hasta el momento estamos observando. Quienes tienen más información, pues es lógico que lo tiene la presidenta, su secretario de seguridad y quizás algunos de alto nivel en el Senado y en la Cámara de Diputados, y probablemente algunos que están en el Poder Judicial, ¿no? Porque tienen información que a lo mejor tú y yo ni siquiera vamos a poder observar. Pero sí se está viendo que el manejo de la política internacional está mucho, muy por arriba de lo que hace Trump. Entonces, lo que a mí sí me pone a pensar es cuál va a ser su siguiente jugada. ¿Va a ser más agresiva que las anteriores? ¿Va a ser más cordial? Yo pienso que por lo menos se va a mantener en el mismo nivel. La pregunta es, ¿con qué? Fíjate que hay una cosa importante que no hemos tocado. Es un pequeño detalle, pero es un gran detalle al mismo tiempo. Esa pretensión monárquica de Trump rompe con la tradición republicana de los Estados Unidos. ¿A quién afecta en términos de largo plazo? Y que tiene que ver este largo plazo en términos de historia y en términos de proyección. Lo que quiere Trump, y lo ha manifestado, y actúa en consecuencia, es de convertirse en monarca. Imagínate lo que sería que los Estados Unidos pasaran de una república a una monarquía. O sea, sería romper con toda la tradición de quién, de los Estados Unidos, pero para ponerle sabor a este asunto, pues a su élite. O sea, hay una lucha interna muy fuerte y de largo aliento. Las propuestas de Trump, tanto verbales como conductuales, es modificar la condición republicana de los Estados Unidos. Rompió con una buena parte de la élite, de la oligarquía, ¿sí?, de los Estados Unidos. El otro día estaba viendo el lugar que ocupa Trump entre los más entre los millonarios del mundo. Y yo pensaba que estaba entre los primeros 100, no, ni siquiera entre los primeros 200, ni siquiera entre los primeros 300. Entonces, estas ínfulas de Trump sufren, lo hacen sufrir, porque ni siquiera entre ellos destaca. Y yo creo que lo rechazan. Buena parte de su conducta es una reacción porque no es admitido como parte de la élite. Es oligarca, tiene mucho dinero, pero no forma parte de esta élite que, entre otros valores, pues se ha presentado a lo largo de la historia como defensor de la república y de la democracia. Y lo que Trump representa, pues contradice estos dos valores. No es un demócrata, no es un republicano convencido. Entonces, aprovechó el sistema electoral para arribar al poder y trata de, a partir del poder que da la República Norteamericana de los Estados Unidos, pues para satisfacer sus ínfulas de monarca, que en realidad es una pretensión muy pobre en términos políticos frente a la opción histórica y de proyección de los Estados Unidos de ser ejemplo republicano y democrático. ¿Por qué el rechazo a Canadá? Porque Canadá es una monarquía. Bueno, Canadá no es una república. Entonces, ¿cuál es la única república que le podía, estaba apoyando en esos términos a los Estados Unidos? México. Entonces eran dos repúblicas en Norteamérica frente a una monarquía. Entonces, esta composición lo llevó precisamente a Trump, pues a zarandear a Canadá. Bueno, también su primer ministro no presentó gran batalla, ¿no? Pero no así en México. Porque México, frente a estas posturas de Trump, sí defiende esas dos cosas, esas dos características, que podríamos denominar de América. La republicana, claro, la América contemporánea. Porque en el pasado, bueno, toda lo que llamamos Latinoamérica eran monarquías. Pero superada esta etapa monárquica, y por eso las independencias optaron por la república. Entonces, quiérase o no en términos políticos, que debe tomar en cuenta la historia y la proyección, o sea, el futuro, México se está presentando como el mejor exponente de una postura republicana y democrática. Y aquellos republicanos, demócratas, y fíjate, son los dos nombres de los partidos de los Estados Unidos, pero que efectivamente sientan como su camiseta estos dos valores, esas dos características del sistema político, el republicanismo y la democracia, pues México es el ejemplo. Por eso es que yo creo que López Obrador no se cansaba de decir que la fortaleza era cultural, entre otras, ¿no? Pero sobre todo la cultural. Y culturalmente yo creo que los Estados Unidos ya se desfiguraron. Y si una cultura se desfigura la política, y está ocurriendo. Y se desfigura la economía. Y está ocurriendo. Pues como ya no tiene un pilar poderoso, culturalmente hablando, Trump, el pronóstico que yo puedo hacer es que sí va a ser considerado el trumpismo como una etapa negra de la historia de los Estados Unidos. Yo así lo veo. Pues ya lo es, ¿no? Exacto, o sea, hay evidencias empíricas. Pero entonces lo que faltaba precisamente en nuestros análisis, creo yo, era esta balance entre lo que está ocurriendo, o sea, lo contingente con lo necesario. El presente siempre cambiante, con una estructura histórica que se sostiene pues con dos mitos. El mito del origen, grandioso origen, y el mito de la proyección, el grandioso futuro. Por eso no es gratuito que Trump apele a una gran... Lo que hay que hacer es recuperar la grandeza de los Estados Unidos. Nada más esa aseveración te da luz de dos cosas. No es grande ahora, porque ya lo perdió. Y la otra evidencia es que lo que ofrece como futuro no es un gran futuro. Entonces, hay un quiebre hacia el... dio Trump un paso hacia el abismo. Políticamente sus enemigos lo están sosteniendo al interior, hasta ver de qué manera democráticamente lo pueden quitar, o incluso hasta por otros medios, ¿no? Lo que está rompiendo con lo que supuestamente había hecho grande a los Estados Unidos, la República y la democracia. Yo creo que poco a poco podemos ir redondeando una explicación pues racionalmente aceptable. ¿Qué quiero decir? Discursivamente razonable, pero también apoyada en la evidencia empírica. ¿Quiénes quieren ver, quiénes van a impedir que los Estados Unidos recupere su grandeza? Ya hay muchos jugadores, ¿eh? Que se pueden aliar coyunturalmente. Pero van a traicionar. Es como ayudar a alguien, pero para que te dé un golpe mayor en el siguiente paso, ¿no? A un peleonero, cuando había barrios aquí en Puebla, yo era pues niño y adolescente, todo el mundo le calentaba la cabeza, ¿no? No, tú eres el mejor. Y cuando aparecía uno más grandote, con mayores posibilidades, no, tú le vas a ganar, órale, éntrale. Y le entraba y pum, se lo ponía en parejo, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo como porra? Pues echándolo a las fauces de los leones, ¿no? Es que ayudándolo, pero no para que se le acabaran sus humos de grandeza. Y a veces esta cultura popular no la podemos integrar del todo bien en nuestras explicaciones, porque pensamos que es irracional. Y no puede ser calificada de irracional en términos weberianos. Porque si tú lo que haces está orientada por ciertos objetivos, propósitos, fines, intenciones, pues lo haces precisamente racionalmente, porque persigues eso. Si actúas sin ton ni son, entonces sí, yo creo que podemos calificar una actividad como irracional. Pero si sabes cuál es el objetivo y actúas en consecuencia, pues incluso te equivocas y corriges. No defendiendo lo que te hizo equivocarte, sino inspirándote en tus objetivos. Entonces, la conducta y la propuesta verbal de Trump no tiene esperanza, no tiene objetivo, no puede ser racional. Está actuando sin ton ni son. Y la élite de los Estados Unidos, yo creo que ya se percató de eso. Mira, su conducta con respecto a las universidades. Es otro detalle. Contra Harvard, ¿no? Diciendo que sus estudiantes no saben ni sumar 2 + 2. Es una tontería. Y que te lo diga alguien que nada más estudió el bachillerato. Como que no hay una justificación en el discurso apoyada en lo académico, ¿no? En fin, el tiempo corre y no tiene ni medio año, ¿eh? No. Sí, es lo que te decía, no llevan nada, o sea, unos meses apenas. Entonces, más de 100 días. Sí, eso sí. Entonces, más de 3 meses. Pero menos de 200, menos de 6. Entonces, ¿cómo quitar este ruido que es Trump sin sufrir más desprestigio de los Estados Unidos? O sea, está bien, está haciendo mucho daño, pero ¿cómo lo quitamos? Lo que pasó con los con el crimen de Jimena y Pepe y de José, ya ha habido eso en la historia, ¿eh? Cuando Kennedy empezó a estorbar más de lo debido, ¡úmale! Se lo echaron. ¡Nixon! Ahí no lo mataron, lo destituyeron. O sea, hay en la historia de los Estados Unidos eventos en los que es posible que quien está como presidente deje de serlo. Entonces yo creo que debe haber por ahí un plan en este sentido. Y obviamente que está encabezado por la oligarquía, porque tienen los recursos. Yo creo que si se van a otro proceso electoral, que no es posible, pierde Trump. Por eso es que esta invención de mexicana de que a mitad del sexenio haya la posibilidad de revocarle el mandato, no lo van a admitir. No, Trump no lo va a admitir. En fin, este es el elemento. Es importante porque, por ejemplo, yo no había visto del todo, no había visto la cultura popular como muy importante en la vida cotidiana, económica, política, en Estados Unidos. cómo la historia cuenta y cómo las proyecciones cuentan, porque de lo que se trata es de una grandeza en el pasado para perseguir una grandeza en el futuro. Trump ya no ofrece esto. Está en contra de esa grandeza republicana y democrática de los Estados Unidos y no ofrece algo congruente con esa grandeza que él desprecia, sin proponer exactamente qué. Ahí en un artículo plasmé la idea de otra manera. Trump es un ruido. Es ruido. Uh-huh. Alguien le compró el ruido al principio. Se atemorizó. Pero frente a un altanero, ¿cómo dicen? El cobarde vive hasta que... No, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Exacto. Yo sé que el miedo es una variable histórica fundamental en la política, siempre ha resultado así, pero también hay momentos en los que este miedo se pierde y ocurren cosas interesantísimas, ¿no? El gran grito de los europeos, de muera el rey, viva el rey. O sea, se trata de este, pero que la estructura se mantenga, o sea, la monarquía. Lo que Trump está haciendo es muera el presidente y viva el rey, espérate. Ya tengo el nombre de mi columna próxima. Muera el presidente y viva el rey. Pues yo me acuerdo que alguna vez, ya tiene varios podcasts grabados, que digo, a mí se me haría algo contradictorio que los demás poderes de Estados Unidos, ahí el Poder Judicial, el Legislativo y la misma sociedad estadounidense, permitiera que hubiera en ese momento mencioné, esta palabra con la que siempre califican a Maduro, un dictador. Todavía no pasaba lo de los aranceles. Pero viéndole en retrospectiva, creo que ese adjetivo también podría caber ahí. Porque quería hacer eso con el mundo. Pero se topó con pared. Ya vimos. Pero si no puede. ¿Sí? Pero si no puede actuar como dictador, no es dictador. Bueno, pretende, pero hasta ese momento todas las acciones que quería hacer, porque todavía estaba en veremos, y que después, incluso una o dos semanas después, ya decíamos aquí, oye, pues creo que no es mentira, sí va a ser lo que dijo, ¿no? Porque hasta ese momento todavía teníamos... de acuerdo a sus antecedentes, el decir, bueno, perro que ladra no muerde, ¿no? En este caso sí intentó morder. A algunos mordió. Y tuvieron que entregar algo para que no les mordieran, ¿no? En este caso los europeos principalmente. Y algunos otros países asiáticos. Pero de ahí en fuera, bueno, y hasta de Latinoamérica, y de ahí en fuera... Pues no pasó a más, ¿no? Pero lo intentó. A ver, voy a ocupar esta metáfora muy buena que has usado. Perro que ladra no muerde. Pero ¿qué hace? ¿Qué provoca? Que corran, que se asusten. Entonces, la función del perro es asustar. Y la gente ya nada más con... Incluso algunos, cuidado con el perro, ya ni se acercan. Aunque no haya perro, si aparece nada más el letrero, ¿qué tal si aparece el perro? Pero sí hay perros que, a pesar de que sean domesticados o vivan en una casa, pero cuando salen a la calle, siempre va a haber uno de ellos, normalmente no es el que ladra, que es el perro alfa. Ese fue chino. Está bien. Ese fue chino, dijiste... el que llegó. Y nada más con su presencia hizo que el perro que ladraba se calmara. Por eso es que partí de lo que tú dijiste. Perro que ladra no muerde, no. Perro que ladra a lo mejor no muerde, pero se asusta. Si hay otro perro más canijo, pues se le enfrenta y lo derrota. Pero a veces no necesariamente con violencia, como muchos creen. Por eso está en todas manadas, en toda, cualquier manada, ¿eh? No sé si sea exclusivamente de mamíferos, yo me imagino que sí. Normalmente no reacciona con violencia. La violencia es durante, llamémosle, la pelea para ver quién queda como ese macho alfa, ¿no? O hembra alfa, porque los leones normalmente es la leona. Aunque las creencias nos han llevado a que siempre es el león, pero normalmente no es así. Entonces, pues aquí China fue el que dijo, a ver, estate quieto. Vamos a manejarlo de manera diferente. Estás ladrando hasta que te calmes. Entonces, cuando se calmó, entonces fue cuando ya negociaron. ¿Quién puso las pautas? China. Aunque quería Trump que las pautas que él pusiera fueran las nuevas reglas del juego. Y ¿cómo vas a...? Que es aquí una pregunta que me hago. ¿Cómo quieres con... en unos pocos días de llegar al mandato? Dos, sin una estrategia bien estudiada, porque todo fue improvisado. Tres, ¿quieres romper las reglas que por décadas tú impusiste en unos cuantos días o unos cuantos meses? No sé a qué, hasta dónde llegaba su imaginación, pero racional nunca lo fue y ahorita están las consecuencias, ¿no? Oye, ¿has visto cuando un orador quiere impactar y le toca pasar a la tribuna, se hace acompañar de mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Qué hace Trump? Igual. Sí, necesita su... De ahí atrás de él. Cómodo, ¿no? De alguna manera. Atrás de él hay un montón de personajes. Cada vez... Al principio sí estaba solo. Era el alfa, pero hoy necesita sentirse respaldado por muchos. Interesante, muy interesante. No, antes eso era como un símbolo de... debilidad. No, cuando era en épocas, pues sí, de reyes, pues tenías ahí prácticamente a los que te protegían y con quienes te respaldaban, porque en realidad sí había una, ¿cómo le llamaban en ese entonces? Una especie de algo muy parecido a ser fiel al rey, ¿no? Súbditos, pero mira, pero estaban aquí, a los lados. No, sí, pero algunos sí en no atrás. En épocas de batalla tenían que estar atrás del rey, porque el rey era el primero que atacaba, junto con el otro que estaba enfrente. Pero te hablo de épocas medievales, cosa que pareciera que Trump quería adoptar. Ahora, eso es totalmente, como tú te acabas de mencionar, es un símbolo de debilidad. Porque ahora el que no confronta, pues no en la, no estando solo, sino en el que necesitas una cantidad de andamiajes, casi, aunque fueran puestos en una pantalla de manera digital, pues eso habla de un liderazgo totalmente debilitado. Y aunque lo siga utilizando en el Congreso, porque sí, ahí se ve más, ¿no? Cuando daba sus discursos y tenía todos atrás de él, ¿no? Confrontando a los del Congreso. Pero pues ni así, ¿no? Ni así. Hay muchas, en esta charla hay muchas cosas que aparecieron por primera vez o con un enfoque distinto a los anteriores programas. Pero, ¿en qué se parece este programa a los demás? En que tuvo un comienzo y por lo tanto debe tener un fin. Sí, ya, llevamos a la hora y media de grabación ya. Sí. Entonces, ahí nos quedan muchas tareas para el próximo programa. Tocamos mucha simbología. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se estudia en filosofía? ¿Semiótica? La semiótica es el estudio de los signos, símbolos. Entonces, no sé si algo tenga que ver con ello, cosa que no daba tiempo por ahora sí que lo rápido que estaba poniendo una pieza tras otra a Trump, pero ahorita que pues le bajó el ritmo, o lo tuvieron que bajar, pues ahorita ya se puede ver de manera distinta también. Fíjate, la semiótica no es parte de la filosofía. No. Es una ciencia independiente. O sea, como todo, comenzó dentro de las especulaciones filosóficas, la interpretación, la hermenéutica. Pero hoy día es una ciencia, es una disciplina científica. Todo nace de la filosofía. Ya no. Ya ahorita no, pero en su momento sí lo fue. Muchas cosas. Sí, como muchas disciplinas que hoy son científicas, pues eran parte de la filosofía. Uh-huh. Bueno, la psicología misma. Sí. De otra manera no hubiera podido nacer si hubiera salido de otra, digamos, de otra combinación de pensares y saberes. Fíjate que todo surge de la pregunta. Ah, sí. O sea, las preguntas filosóficas tienen que transformarse en otro tipo de preguntas y se han transformado. Y con ese simple cambio en el preguntar, han hecho surgir las disciplinas científicas. Y además el método. El método privilegiado era la lógica y las matemáticas. Hoy la lógica y las matemáticas siguen siendo importantes, pero si no están acompañadas de verificación empírica, no forman parte de la ciencia. Sí, ya se están descartando muchas de ellas. Sí. Entonces, un próximo programa hablemos de eso. Va. Sale. Dale, pues demos cierre, Toño. Pues está usted. Ha escuchado el programa México, el árbol de los mil frutos. Y lo invitamos para que nos acompañe en la próxima edición. Hasta pronto. Por cierto, ya la pitaya ya se está exportando a España. Yo pensaba que era difícil de exportar. Hoy o ayer vi la noticia, ya se está exportando la pitaya. Pues es una fruta muy delicada, ¿no? Sí. Pero, pues, si tú vas al súper, encuentras frutas muy delicadas hasta con su envoltorio individual. Y por ello muy caras. Y por supuesto, pues todo eso cuesta. Sí. Ahora el que también está, hay mucho lichi. ¿Conoce el lichi? Sí, yo pensé que era algo de por acá y no, tiene que ver con el oriente esa fruta. Sí. Y ¿sabes que lo pintan para hacerlo más atractivo? No, yo pensaba que era rojo. No, si lo tomas, te pintas las manos de rojo. Es como la papa, yo pensaba, la papa rosa, ándale. Hay una que es natural, pero hay otra que la pintan con tinta rosa, una vez que fui a la central. Y yo inmenso preguntando, ¿no? Porque pues no debería, no, ya sabes, hay lugares que son un poco agresivos, violentos en algunos sitios. Y sí noté que se molestaron cuando les dije, órale, están lavando la papa, y se me quedaron viendo así como de, ah, sí. Y ¿qué? Nada más tuve que hacer la pregunta así ya, porque cuando vi su cara fue así como de, la tengo que cambiar por algo, porque si preguntaba, ¿la están pintando? No creo que hubiera salido bien de allí. Entonces nada más dije, ah, la están lavando con, sí, es Bel Rosita, y yo, ya me voy. O sea, nada más te enseñaron los dientes, no ladraron. No, porque nada más llegué, oiga, una pregunta, y vi su reacción, dije, no, tengo que cambiar la pregunta. Entonces, de ahí la importancia de la pregunta para también salir del peligro. Sí, sí. No. Sale. Sale, Toño. Roberto, muchas gracias. Sale. Hasta luego. Hasta luego.